buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 7 de abril de 2015. Recordamos que La Ventana llega a ustedes gracias a la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles, descansadita de este asueto y con un sombrero de lo más fashion, Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, gracias Luis Ramos, entre los dos. Aplausos, besos, bendiciones y buena vibra para todas y todos ustedes. Qué gusto tenerlos con nosotros. Abriendo la ventana con Vico Sí, Domingo y La Mala Rodríguez. Vámonos por encima para que aprenda. Vámonos por encima, se llama este tema. Y vámonos por encima para que aprendan los gringos. Ya falta poco, ya entramos en la cuenta regresiva para la cumbre de las Américas. Estaremos atentos a lo que pasa. Esto me recuerda tanto. ¿No les recuerdo a ustedes cada vez que vienen estas cumbres que se iba a encontrar, se iba a enfrentar el comandante Chávez con los gringos o con alguien conflictivo? Nunca voy a olvidar esta cumbre en que le callé, que fue cuando Colombia invadió Ecuador. Es que una de las cosas más brillantes, ¿no?, del comandante Chávez, todo el mundo atento y cayéndole esa callapa a Álvaro Uribe. Y Chávez cómo gozaba. Enfocaban a Chávez y Chávez se reía. Y que entonces Uribe insultó a Cristina Kirchner, Cristina le respondió, Uribe insultaba a Correa, Correa le respondía. Y cuando le tocó el turno al comandante se echó a reír. Señores, pero bueno, aquí se están matando. Sorprendió a todo el mundo el comandante Chávez. Y logró que este señor Álvaro Uribe bajara la cabecita y terminara dándole la mano y abracitos, tanto a Correa como a Cristina. Que, por cierto, la mirada de Correa pasó a la historia como la más mortífera y letal de la política internacional latinoamericana. Yo me acordaba de una vieja cuña de televisión cuando Correa le echó esa mirada a Uribe de, tu mirada me vuelve loco, yubidú. Qué impresión, qué mirada le echó. Y la cara de Cristina, que también vino. Es que fíjate, Luis, que vino el bruto de Uribe a decirle a Cristina, vieja, loca. Casi le dijo que tenía mal sexo, pues. Que era una amargada porque tenía mal sexo. Fue lo que le faltó, ¿no? Entonces, bueno, qué rico, ¿no? En cierta forma, qué rico, independientemente de este decreto y de esta amenaza que, mira, que América Latina unida logró derrotar, por ahora, logró derrotar la injerencia yanqui. Ellos quisieron torcerle el brazo a Venezuela y fuimos nosotros, América Latina, en bloque completa, la que le terminó torciendo el brazo a ellos. Ahora, que Obama va a derogar el decreto, no nos hagamos ilusiones porque no lo va a hacer. Porque es un gobierno arrogante, el imperio es arrogante y jamás dará su brazo a torcer. Lo que sí habremos logrado es que esté el decreto allí, pero no apliquen por ahora algún tipo de sanción. Seguirán las agresiones financiando a la oposición, que sobre eso vamos a hablar, pero ni siquiera a partidos de oposición, sino a ONGs de oposición. Seguirán enchufando real para la guerra económica que afecta lo que tiene que ver con el dólar, este dólar Simadi que no resultó ser eficiente, por lo cual deberíamos pensar en otro mecanismo y lo que es la guerra económica a través de la especulación, lo que es la especulación básicamente, la especulación, el contrabando. Y bueno, ya el bachaqueo, eso ya es un mal social. Eso ya representa una crisis de valores en la sociedad venezolana impresionante. Y esa crisis de valores no es de ahora. Eso es una crisis de valores que arrastramos. Tenemos décadas rindiéndole culto al corrupto, llamándolo vivo y qué chévere es y qué arrecho es y se la comió. Y burlándonos de la decencia, de la honestidad, del seguir las leyes, del hacer las cosas de una forma correcta, llamando pendejo. Ah, el pendejo. La persona decente es pendeja. El corrupto, el que perjudica a su compatriota, a su hermano, que es capaz hasta de vender a su mamá si tuviera que hacerlo, eso yo se lo escuché a una persona una vez. que se puso a revender pases de cortesía y dijo, si tuviera que vender a mi madre, la vendía. Bueno, esos son los que a través de canales de televisión como RCTV, y eso sí está gordo, mamita, RCTV, Venevisión, la publicidad con Pedroso y César Augusto, muchos artículos de opinión, mucha cultura popular, eso es lo que se ha estimulado. El que es correcto, el que es decente, es pendejo, vivirá infeliz y pisoteado por el vivo, que es bien chévere, ¿vale? Ay, bueno, bachaquea, pero es simpaticón. Ay, bueno, bachaquea, pero bueno, gracias a él tengo los productos, sin darte cuenta que por culpa de él es que no lo tienes acceso en los anaqueles, porque es por culpa de ellos que los productos no están en los anaqueles. Y entonces lo vas a ver como El Salvador. Eso sí es ser pendejo. Ay, no, los bachaqueos no son tan problemas. Ay, no, gracias a ellos es que yo tengo el cafecito aquí. No, gracias a ellos es que no lo puedes comprar directamente en el anaquel y lo tienes que comprar con sobreprecio, porque gracias a tu pendejez es que ellos viven. Claro, muchas personas son rehenes del bachaquero, sobre todo los que tienen niños pequeños, sobre todo las mujeres, porque realmente es desagradable pasar una menstruación a punta de toallas, a punta de protectores íntimos. Lamentablemente hay personas que son rehenes de los bachaqueros, pero hay otras que no, que le compran todo y encima los quieren. ¡Ay, tan bello mi bachaquero, gracias a él! Oye, entonces bastante real que tienes, que te rinde para comprar esos precios, ¿no? Pero bueno, vamos más allá, vamos más allá, estamos, vámonos para encima, vamos a ir a esta cumbre de las Américas y de verdad, yo ya me he comprado mi maicito de cotufas para sentarme a ver la paliza que América Latina en pleno, eso es por lo menos lo que se perfila, le va a dar al imperio yanqui. Y seguimos con la campaña para la derogación del decreto, o mejor dicho, para decirle a los yanquis, aquí estamos rodilla en tierra, y está convocado para el día de hoy un tuitazo, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, con la etiqueta, vamos por los 10 millones, el por es una X. El signo de multiplicación, ¿no? Tuiteros revolucionarios llaman llamaron este lunes para el día de hoy a la operación Remate por los 10 millones de firmas contra el decreto injerencista del presidente estadounidense Barack Obama a través de la red social utilizando la etiqueta Vamos por los 10 millones. Los conductores del programa Zurda Conducta, transmitido por Venezolana de Televisión, invitaron al pueblo a estampar sus firmas, que una vez reunidas serán entregadas por el presidente Nicolás Maduro al propio mandatario norteamericano en Panamá, si lo dejan, cuando asistan a la séptima cumbre de las Américas. De hecho, para que no estén hablando pendejadas, estas firmas serán auditadas en el Consejo Nacional Electoral. Que no vayan a decir, ay, que firmas planas. No, o sea, se va a garantizar que no son planillas planas, que no hay firmas repetidas, que no hay nada repetido. Así que vamos, y ya lo saben, a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde, este gran tuitazo, la etiqueta Vamos por los 10 millones. Bueno, se siguen pronunciando en contra del decreto de Obama, el rechazo a la injerencia, y uno de los presidentes que faltaba por abrir el piquito es el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien rechazó la injerencia de Estados Unidos. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, manifestó ayer su repudio al decreto injerencista del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Al respecto, Santos consideró que la venidera Cumbre de las Américas, a celebrarse en Panamá este 10 y 11 de abril, será propicia para una distensión entre ambas naciones, reseñó el portal web Hoy Venezuela. De todos modos, ya los gringos dijeron que ellos no quieren hablar del tema, que ellos van a tratar otras cosas, que ellos no quieren hablar del tema. Pero ellos se andan preparando, ellos nos andan preparando una emboscada, pero como al coyote del Correcaminos, les va a salir el tiro por la culata. Bueno, el día de ayer la Fuerza Armada Nacional Bolivariana reafirmó su compromiso de defender la soberanía nacional ante la amenaza injerencista de Estados Unidos, ya que este lunes firmaron en jornadas simultáneas en todo el país el documento que desde aquí, desde Venezuela, le exigiremos al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, derogar el decreto que emitió contra la soberanía nacional. El decreto suscrito el 9 de marzo pasado califica a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos, el país que ostenta el mayor poderío militar del mundo, al dar inicio a la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para firmar contra esta orden ejecutiva, el comandante de la Fuerza Armada Venezolana y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que América Latina se ha levantado esta vez para decir un rotundo no al injerencismo, a la prepotencia y a la arrogancia del gobierno norteamericano de querer hacer ver a un pueblo generoso, bondadoso, cristiano y trabajador como una amenaza a su política exterior, a su seguridad nacional, rechazó desde el patio de la Universidad Militar Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna, aquí en Caracas. Agregó también Vladimir Padrino que frente a esta amenaza, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana toda se ha sumado al llamado a la unidad nacional que hiciera el comandante en jefe y presidente de la República, Nicolás Maduro, de defender la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo venezolano. Estamos reunidos para decirle a Venezuela y al mundo entero que nuestra Fuerza Armada, sus hombres y mujeres, que son del pueblo también, sus empleados, sus obreros, sus cadetes, sus tropas alistadas, sus oficiales, sus guardias nacionales, sus almirantes, sus generales, estamos aquí para decir presente, firmes en la convicción de mantener nuestra independencia y nuestra soberanía para siempre. Bueno, también estamos hablando de esta Cumbre de las Américas y fíjense ustedes que está la denuncia, ¿no?, en un artículo publicado en el portal rebelión.org. La CIA prepara show contra Venezuela en la séptima Cumbre de las Américas. En este artículo se detalla que la CIA llevará a Carlos Ponce Silén, Ernesto Tiloco Egui, Rocío San Miguel, además de Aixa Auristela Armas Arizaleta. Entre los días 10 y 11 de abril se realizará la séptima Cumbre de las Américas en Panamá y la Agencia Central de Inteligencia, CIA por sus siglas en inglés, prepara un show con una cobertura mediática prearreglada contra el gobierno de Venezuela, reveló en un artículo el periodista canadiense Jean-Guy Allard, publicado en el portal rebelión.org. De acuerdo a la información obtenida por Allard, se trata de un show en el que la CIA ya ha seleccionado elementos de su fauna golpista de Miami como de Caracas. En su artículo, el periodista canadiense detalla que para el show la CIA llevará a Carlos Ponce Silén, quien asistirá en representación de la ONG venezolana Asociación Civil Consorcio Desarrollo Justicia, pero en realidad se desempeña y recibe grandes sumas de dinero por su dirección en la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RELIAL, financiada nada más y nada menos que por la NED, National Endowment for Democracy. Así que bueno, ya sabemos, este señor se relaciona con altas esferas de la comunidad anticubana radicada en Miami. También figura Ernesto Tinoco Egui, es un venezolano radicado en Argentina, en donde se autodenomina coordinador del partido Voluntad Popular en territorio argentino, partido promotor de las acciones de violencia causantes de la muerte de 43 venezolanos en el primer semestre de 2014. Otra de las figuras que la CIA llevará al evento será Rocío San Miguel, representante de la ONG Control Ciudadano, que mantiene estrechos vínculos con la Embajada de Estados Unidos en Caracas. Allard dijo que San Miguel usa como fachada su rol de periodista especializada en temas militares para aportar datos manipulados sobre este sector venezolano para desacreditar el mando legítimo del presidente de la República, Nicolás Maduro. En la lista, además, figura a Aixa Auristela Armas Arizaleta, que es miembro de la ONG Consorcio de Desarrollo y Justicia y profesora de la Universidad Simón Bolívar, calificada por sus colegas como una de las principales manipuladoras de la juventud opositora venezolana y promotora de las guarimbas de febrero de 2014, que mantiene frecuente contacto con funcionarios de la Embajada Gringa en Caracas. Asimismo, la representación de la ONG venezolana, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos, está Carlos Correa, director de Espacio Público, una ONG subversiva y contrarrevolucionaria financiada por Estados Unidos. Y bueno, y también está, porque Carlos Correa no trabaja solo, ha recibido dinero de la NED, pero él también tiene sus tentáculos aquí en Venezuela con otras organizaciones donde coloca a sus fichas, a sus compadres. Está el caso de Provea, está el caso de el IPIS, el Instituto Prensa y Sociedad, que estuvo un tiempo manejado por el periodista Andrés Cañizales, quien por cierto estaba casado hace unos 10 años con una cubana, muy amigo de Arama Jaronian, que coqueteaba con la izquierda y vinieron los gringos, le picharon real y saltó la talanquera. Claro, el contacto Carlos Correa, que sería bien interesante que se investigara por qué salió con las tablas de la cabeza de Radio Fe y Alegría. Porque a él lo botaron de allá y lo votaron feo. Y eso es algo dentro de lo que era Radio Fe y Alegría, de lo que era la institución, era un secreto a voces, que cuando él trabajaba allí, no tenía dónde vivir, vivía arrimado. Y en lo que salió de allí se compró un apartamento. Pero como Fe y Alegría es una institución religiosa de alto prestigio, prefieren tapar posibles escándalos a la hora de la administración de los recursos para no perder patrocinantes. Pero echen una investigadita, pregúntenle a cualquiera de Fe y Alegría que por qué votaron a Carlos Correa de allí. Pregunten, pregunten, esas son unas joyitas, señores. Bueno, son las 10:21 minutos. También hay otro artículo bien interesante que salió en Correo del Orinoco, que son algunas claves para entender, para comprender la próxima cumbre de las Américas. Esto, bueno, lo comenté, bueno, esto está cortico, ¿no? Así que vamos antes de la pausa a comentarlo con ustedes. La Cumbre de las Américas es un evento impulsado desde 1994 que congrega a los 35 países de la región. En el evento, los gobernantes de las distintas naciones tratan temas de interés continental. La próxima se celebrará en Panamá y hay quienes la califican de histórica. Te presentamos a continuación algunos de los puntos que hacen relevante este evento americano. Venezuela primero es una punta de lanza, ya que no es la primera vez que Venezuela se encuentra en el tapete como protagonista del evento. En el 2004, una alianza estratégica entre para el aquel entonces presidente Chávez y el expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, logró detener los planes estadounidenses de aplicar el programa del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. La primera voz que él se alzó en la cumbre anterior fue la de Chávez, la cumbre de Quebec. Y después, en Argentina, se alzó América Latina prácticamente en pleno y salieron los gringos con las tablas en la cabeza. Una vez más, Venezuela juega un papel fundamental en esta nueva edición del evento, esta vez como impulsora de lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado una diplomacia de paz contra la injerencia estadounidense, reflejada en el decreto firmado contra Venezuela el 9 de marzo en curso. Desde el momento en que se hizo público el decreto, Venezuela impulsó un movimiento regional no solo contra el documento al que cataloga al país como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, sino contra el imperialismo. Como lo han manifestado diversos jefes de Estado del continente, el decreto injerencista ha impulsado con mayor fuerza la unidad latinoamericana y caribeña. La CELAC, la UNASUR, la ALBA han manifestado cada una a su manera un rechazo rotundo al documento de la Casa Blanca. Sin precedentes, la séptima cumbre encuentra la región con banderas de la unidad alzadas contra la injerencia de la potencia militar más fuerte del mundo. Y por otra parte, Cuba estará en este evento y también genera mucha expectativa la reunión entre los representantes de Estados Unidos y de la República de Cuba. No faltará quien quiera meter casquillo con eso de esa, por esa máxima de Nicolás Maquiavelo de divide y vencerás. Pero América Latina está unida, es un bloque, ya no somos más el patio trasero, que se queden con los europeos, que andan en los gobiernos europeos, que están en plan de perrito faldero. Nosotros nunca más. Y nos vamos a la pausa con este bonito tema dedicado a nuestra América. José Alejandro Delgado, quiero abrazar mi canción general. Quieren los pueblos llover su canción, anegando de gracia temprana. La angustia que los cayó, quiere el silencio sonoro del sur, susurrarte al oído una rosa, y que le ofrezca su luz, quiere el poeta encender la verdad, con palabras de tierras altivas, para quemar la maldad, quiero abrazar mi canción general, donde brillarán todas las cosas, lo simple y lo elemental. Quiero la áspera dulzura de los que no tienen nombre, quiero su anónima calma. Que mi canto esté a la altura de lo que construye el hombre con sus manos y su alma. Quiere pueblos llover su canción, anegando de gracia temprana. La angustia que los calló, quiere el silencio sonoro del sur, susurrarte al oído una rosa, y que le ofrezca su luz, quiere el poeta encender la verdad, con palabras de tierras altivas, para quemar la maldad, quiero abrazar mi canción general, donde brillarán todas las cosas. Quiero la áspera dulzura de los que no tienen nombre, quiero su anónima calma. Que mi canto esté a la altura de lo que construye el hombre con sus manos y su alma. Hoy yo quiero caminar por los cerrados olvidados y batallas perdidas. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 7 de abril de 1928, como una continuación de la Semana del Estudiante, en la que la juventud caraqueña se enfrentó a la dictadura de Juan Vicente Gómez, estalló en Caracas un movimiento militar encabezado por el capitán Rafael Alvarado Franco, quien además de haber estudiado en la escuela militar, se había graduado de pedagogo en Chile. Entre los participantes en la sublevación figuraban el subteniente Mariano Montilla, el brigadier Antonio Valles Olavarría y el alférez Eleazar López, este último hijo nada menos que del general Eleazar López Contreras, jefe de la guarnición de Caracas y encargado de reprimir el alzamiento, el cual había surgido de una reunión entre los militares y algunos de los líderes estudiantiles como Jóbito Villalba, Rómulo Betancourt, Miguel Otero Silva y Guillermo Prince Lara. También se puede mencionar entre los participantes civiles del movimiento a Ernesto Silva Tellería, Carlos Irazábal, Inocente Palacios y Augusto Lefmans, hermano este último del teniente Leonardo Lefman, también participante y fallecido hace pocos años. De los sucesos de la Semana del Estudiante y el alzamiento de abril de 1928, surgió la llamada Generación del 28, base de la clase política que todavía tiene importancia en la política venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Traje serenata, reina, quiero verte asomarte.

Regresamos, 10:35 minutos, regresamos con Calle 13, así de grandes son las ideas, bello tema, y tiene que ver cómo de una idea nace otra y otra y otra y otra y otra, y realmente el pensar las ideas, las buenas ideas, es algo maravilloso. Ya que estamos hablando de ideas, se convoca al encuentro de intelectuales Voces Antiimperialistas, Venezuela es Esperanza, este martes y miércoles en la Plaza Bolívar de Caracas. Intelectuales de todo el país participarán este martes y miércoles en un encuentro nacional que se realizará aquí en Caracas como parte de la lucha antiimperialista que adelanta el pueblo y el gobierno de Venezuela, informó este lunes el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. El encuentro, en el que participarán 120 intelectuales de todo el territorio nacional, se realizará en la Casa Amarilla, sede de la Cancillería venezolana, ubicada en el oeste de la capital. Allá vamos a estar debatiendo sobre la guerra económica y psicológica contra los pueblos, sí señor, nuevas formas de agresión del gobierno de los Estados Unidos, ofensiva norteamericana contra los proyectos soberanos de nuestra América, la cultura y los medios como instrumento de injerencia norteamericana, los derechos humanos como excusas para violarlos, detalló el ministro en rueda de prensa en Caracas. Simultáneamente, la actividad que se realizará en la Plaza Bolívar, Simultáneamente a este encuentro de intelectuales, se realizará en la Plaza Bolívar una toma cultural con la participación de los cantautores venezolanos Francisco Pacheco, Cecilia Todd, Iván Pérez Rossi, entre otras personalidades del mundo artístico y cultural venezolano. Será una expresión cultural de la toma de la Plaza Bolívar que, en conjunto con los intelectuales, se hará en función de la defensa de la patria, aseguró Menéndez. Pero para hablar sobre este encuentro, tenemos a alguien en el lugar de los acontecimientos en pleno desarrollo, que es nuestro compañero Johnny Marquina. Adelante, Johnny. Sí, muchas gracias, Enza. En este momento acaba de dar el encuentro de intelectuales, Voces Antiimperialistas. Vamos a escuchar algunas opciones de quien ha tomado la palabra, como es el ministro de Cultura, Reinaldo Turriza. Ha sido un premio particular que se promueve en la que se milita acá, que se suscita permanentemente a la sociedad venezolana, que es una sociedad que está experimentando y protagonizando una revolución, contra ella se conspira permanentemente. Se conspira no solo, como ustedes lo saben perfectamente, fraguando golpes de Estado, atentados. Se conspira permanentemente tratando de desalentar al pueblo venezolano, tratando de desmovilizarlo, tratando de que prevalezca el malestar, porque las fuerzas contrarias a la revolución están persuadidas de que el malestar del pueblo todo es condición de posibilidad de la revolución. Y cuando se producen estas arremetidas, como las que hemos el pasado 9 de marzo, más allá del malestar, entre otras cosas, apuntan consideraciones geopolíticas aparte, que por supuesto son muy necesarias. Bueno, se trata de promover específicamente la incertidumbre, qué va a pasar. Y esta es una revolución, yo lo decía semana públicamente, esta es una revolución que tiene muchas certezas. Es absolutamente natural, es absolutamente normal. Oye, que pueblo, y como lo es el venezolano, un pueblo sometido prácticamente a una situación de asedio, no solamente material, sino inmaterial, también un asedio psicológico, es normal, oye, ¿no? En este momento es importante no solamente plantearse las preguntas que hay que plantear, poner sobre la mesa, sino plantear las certezas que también es necesario plantear. Es además muy de los que seguir siendo así, plantear la duda, la ser, como diría alguien, maestro de la sospecha, en el mejor sentido de la palabra, no, me refiero al pensamiento. Por supuesto que la sospecha tiene una acepción muy negativa. Pero este es un momento para que nosotros le hablemos a la sociedad venezolana toda y al mundo, no solamente a nuestra América, sino al mundo todo, y le hablemos de nuestras empresas. Eso es, me parece, oye, modestamente, saludo, que logró superar el escollo. Esa es, me parece, el espíritu que nos anima a reunirnos hoy acá. Con ese espíritu, indiscutiblemente, nosotros concebimos esta reunión. Y esperamos que, bueno, que el resultado, que el documento, la declaración, como le llamemos, que finalmente resulte de esta, de inmediato, bueno, nos aporte esta certeza de las que ya hablaba. Yo quisiera saludar de manera muy especial, discúlpenme porque hay mucha gente conocida, muchos amigos, y no amigos, pero hay gente igualmente que nos honra con su presencia, a nuestro embajador de la República, claro, de Cuba, que nos honra con su presencia. Por aquí también está el embajador, ¿me dice? Saludos. Muchísimas gracias. Permítame 30 segundos nada más para, porque es que creo que es obligación ética. Hace como las 9:30 salió rumbo a su última morada el camarada Paul del Río, a quien, bueno, aprovechamos para rendirle este muy modesto homenaje, no solamente de camarada guerrillero, sino, bueno, artista, como todos lo sabemos, de convicciones muy fuertes, muy sólidas. Nosotros estuvimos organizando un foro hace muy, muy poco allá, el 26 de marzo, si no recuerdo mal, y bueno, nos sorprendió y nos dolió mucho su partida física. Bueno, así que Paul del Río, donde quiera que esté, nuestras, y a sus familiares y amigos, por supuesto, toda nuestra solidaridad, todo nuestro afecto. Camarada Paul del Río. Nosotros nos habíamos planteado en este encuentro de intelectuales, voces antiimperialistas, Venezuela de Esperanza, nos habíamos imaginado una discusión en mesas de trabajo. Luego corregimos, yo creo que oportunamente, lo que consideramos sin ningún problema, además un error, porque es que esta dinámica de las mesas de trabajo es más como para encuentro, bueno, largos, ¿no? De días y y bueno, que exige que nosotros nos sentemos a trabajar en reuniones literalmente de trabajo. Realmente eso no es exactamente la dinámica de hoy. Hoy obviamente tenemos muchísimo menos tiempo. Entonces, al final nos pareció lo más adecuado, y con todo el que consultamos estuvo de acuerdo, nos pareció más adecuado hacer una discusión como se hacen normalmente en estos encuentros, ¿no? En los encuentros de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales, que es, bueno, esta discusión tipo plenaria, ¿no? Luego, naturalmente, va a haber un espacio para el almuerzo, que debería ser a la 1:00 p.m, y como a las 2:30 deberíamos encontrarnos nuevamente acá, digamos que suscribir, pues, acordar por consenso una declaratoria final, luego de la cual nosotros pasaríamos a la Plaza Bolívar, donde, por si no lo saben, hay una actividad que debe comenzar en breve, más o menos se va a desarrollar simultáneamente a esta discusión. Entiendo, bueno, no sé, entiendo que algunos de los artistas que se iban a presentar, que se van a presentar más tarde, están acá, o por lo menos estaban invitados como miembros, pues, de este espacio. Bueno, nosotros después entonces nos trasladaríamos a la Plaza Bolívar, donde se haría lectura del documento, y bueno, y se termina de desarrollar la actividad conforme a lo que se ha acordado, ¿no? En esas mesas de trabajo nosotros habíamos, al margen del tema de las mesas, superado el tema del método, a nosotros nos parecía claro que era necesario discutir sobre algunos temas, ¿no? Está el tema de la guerra económica y psicológica contra los pueblos, yo lo me asomaba ya en mis palabras iniciales. Nuevas formas de agresión del gobierno de Estados Unidos, nos planteamos como pregunta. Aquí, no solamente, si no fuera por sus gravísimas implicaciones políticas y de toda naturaleza, daría risa, ¿no? La reacción de alguna gente de quienes militan contra la revolución, ¿no? Hay alguna gente que está verdaderamente escandalizada porque le parece no inaceptable cualquier agresión de cualquier gobierno estadounidense, sino la forma como el gobierno estadounidense lo hizo, ¿no? Lo que implicaría esa torpeza diplomática, darle ventaja al gobierno bolivariano, ¿no? Darle ventaja al gobierno bolivariano porque, bueno, según el análisis clásico, no hay ninguna originalidad en este análisis. Esto provoca la cohesión de las fuerzas revolucionarias frente, bueno, a la amenaza externa, ¿no? Entonces, insisto, según cierta intelectualidad contra la revolución, para ciertos analistas que gozan de ciertos prestigios en este país, vinculados directamente a la oposición, el problema no es la agresión, el problema es cómo se hizo, ¿no? Así no se hacen las cosas, ¿no? Parecieran decir, igual el recurso ese retórico tan manido de cómo el gobierno bolivariano utiliza el pretexto de la agresión imperialista como una manera de desatender los problemas fundamentales de la sociedad venezolana, ¿no? Como si la guerra económica no fuera otra manera de agresión, no solamente de las fuerzas internas, sino obviamente de las fuerzas externas que están permanentemente asediando a la revolución. Muy importante también, era parte de las discusiones que dábamos hace cosa de 3 semanas, 1 mes, con muchos de ustedes, la importancia de inscribir ese hecho puntual sumamente grave, ese hecho puntual de la orden ejecutiva en una trama que por supuesto no está comenzando, no se inicia con la orden ejecutiva. Esa forma parte, es un episodio más de una larga escalada de agresiones contra el gobierno bolivariano, que tiene unas características particulares, que anuncia unas agresiones futuras con ciertas características, pero que no quiere decir en lo absoluto que antes no la haya habido, ¿no? Entre ellas, bueno, ya lo decíamos, la propia guerra económica, ¿no? Ya se ha hecho y de manera sistemática además contra otras experiencias revolucionarias en América Latina. Tenemos el caso que no dejamos de recordar siempre, que no dejamos de recordar, el caso chileno, imagínense ustedes, tenemos el caso Cuba, que tiene más de 50 años padeciendo un bloqueo económico. Entonces, a propósito del bloqueo, se dice más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos lo mismo. El bloqueo es utilizado por la Revolución Cubana como una más descaro es imposible, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema. Esto que para nosotros puede resultar obvio, no lo es. No lo es. Es decir, nosotros tenemos que estar prevenidos contra una cierta tendencia por inercia, ¿no? Allí donde no hay la iniciativa política, donde no está la voz, no solamente de nosotros, las voces en general de quienes tenemos que, bueno, decir nuestra palabra en estas circunstancias. Miren, se impone la inercia y uno va naturalizando esto que pasa por explicaciones, ¿no? No, que están utilizando esto como pretexto para no gobernar, ¿no? Bien, amigos de Venezolana de Televisión, escuchamos parte entonces de las declaraciones del ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, a propósito de lo que es la instalación de este encuentro de voces imperialistas. Son 120 intelectuales de todo el país que participan acá en Casa Amarilla. Importante destacar, este encuentro se va a estar realizando durante este martes y también el día de mañana. Los temas que se toquen aquí serán, por supuesto, abordados en la Cumbre de las Américas. Importante destacar que algunos intelectuales acudirán a esta importante cita continental, todo ello para abordar diversos temas, guerra psicológica. Bueno, y aquí en Alba Ciudad 96.3 FM les estaremos llevando las incidencias de este encuentro de intelectuales, voces antiimperialistas, Venezuela es esperanza, que se está llevando a cabo este martes y este miércoles en la Casa Amarilla y que también va a tener su actividades culturales en la Plaza Bolívar. Fíjense ustedes que arrancamos a las 10 de la mañana y se van a presentar el día de hoy Leonardo Murga, que a las 10 y media, que es Trova, a las 11, el grupo de Salsa Sin Frontera, a las 12, las voces risueñas de Carayaca, a la 1, Lilia Vera, aunque aquí dice, entre paréntesis, por confirmar, a las 2 de la tarde, nuestro querido Iván Pérez Rossi, a las 3, la voz maravillosa de Cecilia Todd, y se cierra a las 4 este evento en la Plaza Bolívar con Francisco Pacheco. Y bueno, tenemos como la derecha tiene preparado, ¿no? Tiene preparado su trabuco de asalariados y nosotros llevaremos nuestro trabuco de intelectuales. Regresamos a la Casa Amarilla con nuestro compañero Johnny Marquina. Sí, compañera Elsa, aquí las declaraciones del ministro Reinaldo Iturriza. Vamos a preguntar aquí por cualquier tipo de información. En este momento está tomando la palabra uno de los voceros. Vamos a seguir escuchando. Lo importante de hoy, obviamente, es la presencia, la palabra, el pensamiento de ustedes, el testimonio. Hace como la presencia al estar aquí. Yo quiero hacer una revisión breve sobre lo que la significación que creo que tiene esta reunión y otras anteriores que preceden a esta y las que seguramente seguirán. Uno, caracterizar este siglo XXI en Sudamérica como la hora de los pueblos, le llegó con Chávez y con otros personalizados de presidentes de otros países del continente. Pero buena parte del continente, sus expresiones orgánicas, partidistas, lograron las presidencias y lograron protagonismo en el desarrollo político y social y económico de varios. Al punto que desde el punto de vista territorial o poblacional, la izquierda como gobierno es mayoría en América. Y ustedes, algunos, no voy a nombrar por eso de equivocarse y no nombrar a alguien, en horas tristes y oscuras, que yo siempre asocio más que derecha, me gusta decir a los adecos. Ese tiempo adeco, en horas oscuras para este pueblo. Bueno, regresamos aquí a los estudios de Alba Ciudad y en La Ventana vamos a hacer una pausa. Nos vamos con la agrupación venezolana Iskra, que en ruso significa chispa, el imperio mismo. Occasionally have to twist the arms of countries. From Russia to China to Venezuela. Este es un país en el que el secretario de defensa sale en la televisión y le dice tranquilamente al público que esto lo hacemos por la libertad, no por el petróleo. Esta es la tierra de la libertad y la patria de los valientes. Tierra de libertad y el hogar de los valientes. Los angloestadounidenses heredaron de Inglaterra su vocación imperial y con la guerra mantienen el control hegemónico, político, estratégico, económico, posicionándose para el intercambio atómico. Y de modo irónico usan la ONU y sus ONGs para poner al mundo a sus pies, violando diplomáticamente la soberanía que no viole bajo la mesa la CIA, perfeccionando cada día sus apologías y su política colonialista, y usando su pueblo como el instrumento para su conquista, formando su imperio a base del engaño de los medios, su conflagración y su jueguito de Nintendo y sus películas de acción, que nuestra mente siembra en su idea y cosecha nuestra dominación, manteniéndonos anestesiados con el sueño americano. Gracias a la pesadilla de los pueblos latinoamericanos te hacen ver el hambre y la guerra como algo lejano, y nos han tenido 100 años acostumbrados a su combate por recursos naturales para las transnacionales, y difunden sus discursos o sus dislates por sus imperios comunicacionales, disfrazando la guerra de intervención, el principal producto de exportación de su ministerio de agresión, no de defensa. Bolívar mantiene vigencia, los Estados Unidos están destinados por la providencia para plagar la América de miseria con su injerencia. Vienen por ti, por querer ser independiente. Vendrán aquí por nuestros recursos, no por nuestro presidente. No tienen una guerra aquí porque están ocupados en el Medio Oriente. Vienen por ti, por querer ser independiente. Vendrán aquí por nuestros recursos, no por nuestro presidente. No tienen una guerra aquí porque están ocupados en el Medio Oriente. Y separando el mundo entre los malos y los buenos, la maquinaria propagandística está preparando el terreno con series y juegos alusivos a nosotros. Los países canalla preparan para mandar a la batalla, las mentes de los soldados rayan para que se hagan presentes donde la injerencia y el financiamiento no sea suficiente. Otra estrella más para su bandera, otra raya más para la cebra. Otra vez que se limpian el culo y echan en la papelera los tratados de Ginebra. Otro caso belli sospechoso, otra matriz que lo coloca como victorioso. Discusión irrelevante, porque para quienes inventan la guerra, lo importante no es si son derrotados o si salen triunfantes. Lo que importa es que la guerra dure bastante, porque lo que para nosotros suena kaboom, para el Pentágono suena chiclín. Lo que para nosotros es perder la autodeterminación, para ellos significa coronar un botín. Y no tiene limitación la alienación de un sector de la oposición que piden a gritos una invasión, como si los mercenarios y los bombardeos humanitarios distinguieran a los escuálidos y a los revolucionarios. Sus objetivos son eliminar los subversivos, saquear y implantar su pobre cultura a los nativos. Venezuela, that was some mean bush. We need to talk about a greater Venezuela. Proxy. Maduro, SUV. They worry about the civil unrest in Venezuela. It's the Chavez, the guy who called America a terrorist state. Todo empezó hace 12 años. La Federación amenazaba toda Sudamérica. Venezuela has no ties to Iran, though that Iran has a clandestine nuclear program that could potentially spread to the southern hemisphere. El petróleo! ¡Trágate eso! ¡Listen! Washington para que dejaran los ghosts resolver el problema. Venezuela has been trying to form a bloc with Bolivia, Nicaragua and Cuba to counter US dominance in the region. Estados Unidos envió una fuerza de invasión para destruir a la Federación. That these countries become a training and launching ground for Al Qaeda. Venezuela. Él es vicepresidente de un poderoso estado, de un poderoso imperio, y yo soy presidente de un poderoso contraimperio que es Venezuela. Iskra, la amenaza comunista. Del imperio mismo. Fair.

Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe al Niño por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y dice, Enza, si los gringos nos amenazan que quienes firmemos no nos dan visa, entonces que me permitan firmar muchas veces más, porque nada me interesa una visa gringa. Por otra parte, a quienes están criticando el Sunde, por lo menos por antímanos, si están trabajando y apoyados por la Policía Nacional Bolivariana, por las carnicerías de antímano y gracias al gobierno, han hecho que vendan 5 kilos de carne por 1.040 bolívares, digamos aproximadamente a 200 bolívares el kilo de carne, que comenzando el año vendían el kilo a 600. Así que el gobierno del Sunde junto a la policía sí están trabajando, por lo menos en antímano. El Sunde trabaja en día a día, Farmatodo, Chinos y otros locales para que cuando llegan los productos regulados los vendan al precio que es. A varios camaradas les digo, en una guerra como la que nos están aplicando, vacilar es perder. Y si somos chavistas, no debemos vacilar jamás. Espero esto lo lean. Lo estoy leyendo. Acuérdense siempre de las palabras de nuestro presidente Chávez el 8 de diciembre. Mira, el que es chavista no vacila. Y aquí nadie está vacilando. Pero eso no quiere decir de que uno se sienta mal. Y que si bien en estos momentos en antímano están trabajando, eso se mantiene. Mira, ayer quizás fui bastante dura con Andrés Eloy Méndez, ¿no? Y en ese sentido, pues hasta utilicé palabras fuertes de las cuales me disculpé y reitero esas disculpas, ¿no? Lo bueno, o sea, lo bueno es, uno puede cometer errores y lo bueno es reflexionar y rectificar. Y una de las cosas en que estaba viendo, lo decía, no es fácil estar en los pies de Andrés Eloy Méndez. No es fácil. Y uno no quiere decir que Andrés Eloy no le esté echando pichón. Andrés Eloy está haciendo un trabajo bien importante en lo que es la organización de los fiscales populares. El problema está que los fiscales populares y quizás el mismo Andrés Eloy están solos porque el trabajo para luchar contra los bachaqueros, la especulación, el acaparamiento, es un trabajo que incluye a varias instituciones. Entonces, oye, quizás uno cae en la ligereza de culpar únicamente al Sunde, pero si nos ponemos a ver la cadena, quizás hasta el mismo Andrés Eloy Méndez está de brazos cruzados, está de manos atadas. Por ejemplo, ¿quién se encarga? Porque hay testigos, hay denuncias. Ocurre en los supermercados privados, que ahí los dueños son cómplices, porque ellos como dueños tienen la potestad de sancionar o despedir a los trabajadores que estén bachaqueando. Ocurre en los supermercados privados y en los públicos también, porque existen empleados honestos dentro de la red de distribución de venta y distribución del Estado, como también hay bachaqueros, que los hemos visto. Entonces, ¿de a quién pertenece esa cadena? Al Estado. ¿A qué organismo del Estado pertenece la cadena de Bicentenario? Ministerio de Alimentación. Porque el Ministerio de Alimentación no sanciona y despide a los empleados bachaqueros. No, se hacen los locos. La Policía Nacional Bolivariana. Hay policías que apoyan, quizás apoyan cuando están los fiscales del Sunde. Se van los fiscales del Sunde y empiezan a sacar los productos. Porque eso lo hemos visto los ciudadanos. ¿Eso es responsabilidad de Andrés Eloy? ¿Lo que hace la Policía Nacional Bolivariana? No. Eso es responsabilidad del Ministerio del Interior y Justicia. Y no pasa nada. ¿Que hay guardias nacionales que bachaquean? Eso no es responsabilidad de Andrés Eloy. Eso es responsabilidad del Ministro de la Defensa. Entonces, ¿qué pasa con estas instituciones? No están trabajando mancomunadamente. ¿Qué es lo que pasa con estas instituciones? No escuchan las observaciones que puede hacer Andrés Eloy Méndez. Entonces, oye, es un llamado a todas las instituciones porque es todas las lo de los precios justos. El Sunde es puede ser un ejecutor, pero los precios se asignan junto con el Ministerio de Comercio. Entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Comercio? Entonces parece que o hay desorganización dentro de esas instituciones, hay corrupción y traición a la patria dentro de esas instituciones, e ineficiencia. Entonces, oye, si cuando se organizan y le echan pichón, porque si tienen a Nicolás Maduro montado encima, ahí sí le echan pichón. Y entonces vemos por televisión, va, decomiso, tácata, fíjense ustedes, en el Bicentenario ya están todas las colas. En lo que se van las cámaras de BTV, vuelven a la 21ª cola para someter a la gente a la tortura de 4 y 5 horas de cola. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que cuando hay unas cámaras de televisión las cosas funcionan, pero si se van las cámaras de televisión empieza el desastre. Entonces, oye, es una cuestión de ser autocrítico. El Sunde no está siendo eficiente. Se están esforzando. Quizás el mismo Andrés Eloy se está esforzando. Y reconocemos el trabajo que está haciendo con la juramentación y formación de los fiscales populares, que le están echando pichón. Pero las demás instituciones que están en el proceso, ¿qué están aportando? Salvo uno que otro decomiso en la frontera de vez en cuando, tú sabes, para meter el paro. En Antima no están trabajando. Y cuando se meten todos, en otras zonas de Caracas, funciona. Por ese día, por un par de horas. Pero después viene la reincidencia. Entonces son cosas que hay que revisar. No puede ser que hayamos podido torcerle el brazo al imperio gringo con el decreto y no podamos con los bachaqueros. Le torcemos el brazo al imperio más poderoso del mundo, por ahora. Pero le hemos torcido el brazo. Y no le podemos torcer el brazo a los bachaqueros. Oye, tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, García, Luiger Loyo, usuarias, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo, desde el Serrucho del Atillo. Uh-huh. Mira, muy contigo. Lo que pasa es que Antima no es parte de la ciudad, no es la ciudad. Exacto. Ese es uno de los problemas que hay. Y lo de Andrés Eloy es muy complejo, sí. Porque eso es muy complejo, sí. Lo que está pasando. Porque ya tú lo has citado. Y por todos lados, por donde uno meta la cara, o meta la mano, o meta lo que meta, siempre va a encontrar una cantidad de problemitas que pareciera ser que no es que sean recurrentes, sino pareciera ser que lo van inventando uno a uno. Uh-huh. Entonces, mira, es un problema súper complejo. Aquí vamos a decir algo dentro de un rato, en un momentico vamos a decirlo, pero vamos a empezar porque tal día como hoy es la muerte del Greco, tal día como hoy es la batalla de Bomboná, tal día como hoy aparece el sistema métrico decimal. Y por supuesto, si ustedes hablaron de ya, hoy es el Día Mundial de la Salud, porque tal día como hoy se funda la Organización Mundial de la Salud. Amigo, vamos a preservarla, digo la salud. Porque el que no la tenga, vamos a tratar de combatirla para al final recuperarla. No tener salud es una tragedia sí, tremenda. Señor. Si tú tienes todo el dinero del mundo y no tienes salud, de nada vale. Así que vamos a preservarla. Vamos a hacer lo posible por mantener nuestra salud. El comentario que quería hacer en este sentido de las cuestiones de los precios. Ayer hiciste un comentario en Sagacilla, ajá, muy, muy bueno en un sentido, de lo que subió. Vamos a reírnos un poco. Es sí. Verdad, va a desaparecer. Ahora fíjate en esto. Hablaron también de la pasta, o hablaste de la pasta. Sí, o sea, con unos precios que no se ven en los supermercados desde hace siglos. Pero y supuestamente fíjate, es un aumento. Pero ahora fíjate en esto. Ajá. El precio de el cuarto de kilo son $5.95. Uh-huh. Y el precio de un kilo son 15 bolívares. Si tú multiplicas 5.95 por 4, te da 23.80. Uh-huh. Esos 5 céntimos nunca te lo van a regresar de uh-huh. paso. Exacto. O sea que el kilo de pasta cuesta 24 bolívares. Porque ninguno de estos vagabundos, que son los comerciantes, te van a vender el kilo porque cuesta 15. Te van a vender el cuarto de kilo porque si lo multiplicas por 4, ellos le da 24 bolívares y tiene un mayor porcentaje de 24 que 15, donde lo pongan. Es elemental, dijo Chávez, y es verdad, las matemáticas no fallan, es la ciencia perfecta. Y eso es. Ahora, ¿quién hizo ese tipo de digamos, de planteamiento para que saliera la luz pública? Si tú sabes que un kilo de pasta te lo van a cobrar en 24 bolívares. Mira, en este momento es un momento difícil para nuestra república. Es difícil para todos nosotros, uh-huh. gobiernos, pueblos, todo lo que... tenemos un problema difícil. Vamos a redondear en un sentido y vamos a tratar de compensar una cosa con la otra. ¿Cómo pones un kilo en 15 bolívares cuando 4 cuatro cuartos te cobran 23.80, por favor. Es una cuestión, creo yo, que es casi como un pelón. Eso hay que tratar de decirlo, no voltear para otro lado, para ver si se corrige, no con la pasta, sino con cualquiera otra cosa. Última cosita que voy a decir por hoy. Esta mañana escuché al señor Aranguibel e hizo este comentario. Un comentario que todo el mundo debe más o menos saberlo. Él citó 30 personas o 30 familias o 30 compañías, ¿verdad?, de la gente que más dinero posee en este país. Pero no nada más por poseer el dinero, sino que son los que pueden con el poder del billete. Entre ellos usted busca quién importa o quién fabrica o quién distribuye, por ejemplo, una aguja, o quién distribuye, importa o produce los alimentos o la ropa o el calzado o la parte, bueno, lo que usted busque, y están esas 30 familias, desde 10 mil millones de dólares hasta mil millones de dólares, porque de ahí para abajo parece ser que hay tantos, pero tantas personas que tienen de mil millones hacia abajo, que es preferible no nombrarla. ¿Qué es lo que pasa? Eso han vivido aquí en Venezuela, y en estos últimos 16 años se han enriquecido más con este régimen que, según ellos, se está cayendo a pedazos. ¿Qué es lo que quieren? Llevárselo otra vez y enriquecer no 10 mil, sino 20 mil y no sé cuántos más millones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Mirar hacia adelante, pisar tierra firme. Aquí, Venezuela, Venezuela primero, Venezuela antes que todo, porque es nuestra patria. Y si nosotros tenemos un país sano, podemos vivir en él con tranquilidad. Mi reina, hasta mañana. Hasta mañana. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, vamos a hacer... Luis, vamos a hacer la pausa, pero vámonos, nos vamos directo a identificar y regresamos a las 11:30 con más de La Ventana. Te seguiré, te seguiré. Te buscaré, te buscaré. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Ingresos por turismo receptivo e interno creció 74% en Semana Santa. Mujeres venezolanas firman para exigir a Obama respeto a la paz y autodeterminación de los pueblos. Comenzó en el casco histórico de Caracas encuentro de intelectuales nacionales. Cultores y luchadores sociales rindieron homenaje póstumo a Paul del Río. Fondo Editorial William Lara abre concurso de ensayo crítico. Pieza teatral La Última Voluntad de Felipe Pirella tomará las tablas del Celar. Bandera nacional de 1.200 metros será desplegada en el Paseo Los Próceres este jueves. La escritora chilena Isabel Allende recibirá un honoris causa en su tierra natal. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero meridiano Cultura al Día. Les informó Lister Ramos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de Cultura, emisora de Revolución. Acompáñanos a desplegar la bandera más grande de Venezuela. Bandera libertaria, seno, amamanta, pueblos, bandera libertaria. Hecha por el pueblo bolivariano. 1.200 metros de largo y 50 de ancho demostrarán al mundo que esta patria se respeta. Este jueves 9 de abril a las 9 de la mañana, en el Paseo Los Próceres, orgullosos estaremos con una bandera, un solo corazón. Bandera libertaria, mujer, no me dejes ciego, ay bandera. Nuestra historia según Aníbal Nasoa.

que hace Lilia Vera de Caramba, tema de Otilio Galíndez. Pero qué bonito, yo la conocía por Cecilia Todd, pero realmente que Lilia la canta, pero hermoso. ¿Quiere escuchar a Cecilia Todd, a Lilia Vera, a Francisco Pacheco, a Iván Pérez Rossi? Acérquese hoy a la Plaza Bolívar a apoyar a nuestros intelectuales y movimientos sociales en esta reunión, en este foro antiimperialista, preparando ese trabuco, imagínense ustedes, ante asalariados como un Carlos Correa y una Rocío San Miguel, nosotros mandaremos toda una delegación de intelectuales a darles palo allá en Panamá. Si lo ves que viene, palo al tiburón, nos dice Rubén Blades. Y así le vamos a dar bastante palo a ese tiburón allá en Panamá. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Ernesto Winkel Johan. Camarada, ¿usted cree que la seguridad de Obama le permitirá al presidente Maduro acercarse y entregarle algún documento? Esos son más cobardes. Es más, uno ya le conoce el comportamiento. En lo que se paren a decirle sus verdades, ellos se levantarán del foro y se irán. Lo han hecho en la ONU, lo han hecho en la OEA. Es más, primero justicia como buen discípulo, y María Corina, todos ellos, nuestra oposición como buenos discípulos, hacen lo mismo. Se paran y se van. ¿Por qué? Porque el fascismo no discute, ellos imponen sus ideas por la fuerza. Pero al ser el fascismo una ideología carente de ideas, no tienen que debatir. Entonces todo es por las malas. Se paran y se van, así de sencillo. Dice Juan Guirola, el pueblo gobierna en esta revolución, de allí a exigir la aplicación de las leyes a los especuladores, asesinos y desestabilizadores. Un abrazo desde aquí a nuestra querida Beatriz Arévalo desde Panamá. Un feliz día, querida amiga. Insisto, te voy a dejar que salgan unas cositas que tengo pendiente y te voy a escribir bien sabroso. Y bueno, ya que estás allí en Panamá, Beatriz, estaremos atentas. Nuestra corresponsal en Panamá, Beatriz Arévalo. Juan Guirola nos dice, Televen y Venevisión están aumentando su programación de violencia en horarios todo usuario. Ejemplo, los domingos por la tarde. Trotsky Colmenares me pregunta que si creo... que Televen debería ser sancionada porque transmitió una película donde se bombardea a Venezuela. Mira, Vale, ¿sabes qué? Yo lo que pienso es que Televen nos hace un favor transmitiendo este tipo de películas porque el opositor de a pie no ve BTV, no lee a Porrea, no se mete en las páginas revolucionarias. Un opositor con un mínimo de sentido patriota ve que en una película gringa están bombardeando a Venezuela y se asusta y sale corriendo a firmar el decreto de Obama. Digo, Dios mío, mira, pero es que... Ay, y encima, no, Caracas está devastada, decía la película. Yo como opositor digo, oye, es verdad, entonces no hay bombas inteligentes. Nos pueden bombardear. Hay un decreto. Nos está haciendo un favor. Televen, el domingo, transmitiendo esta película, nos hizo un favor. Porque tú agarras a cualquier opositor y tú le dices, porque los gringos nos están atacando, porque... Y te dice, ah, eso es mentira. En cambio, cuando ven que está en Hollywood... Y que encima se lo pone su canal Televen. Les está poniendo a la prueba así bombita. Bombita. Pues uno agarra y le dice a un opositor, por ejemplo, una señora opositora. Tú agarras y le dices, una señora de unos 60 años. No, porque hay juegos de video donde enseñan a los niños a bombardear a Venezuela, Caracas. Esas son las mentiras comunistas del chavismo. Eso no existe. Bueno, uno le dice a una persona opositora de unos 50, 60 años eso, que no te ve BTV, que no te ve Vive, que no te ve con, que no te ve medios del Estado, que no se mete en páginas web del Estado, y ve eso en Televen, eso le pone los pelos de punta. Entonces, de verdad, para mí, Juan, o sea, para mí Trotsky, el que me escribió, vale, ya vas a perder. Para mí Trotsky, gracias Televen por los favores recibidos. Yo no veo nada, es más. Es más, es que si hubieran hecho un foro, es que es un material. Esas cosas hay que divulgarlas, no hay que escondérselas a la gente. Lo que pasa es que si esa película la pasa a BTV, ¿cómo la pasaría yo en BTV? Con un foro, como hace William Castillo, TV Foro, la película tal. Y se pasa la película y se le hace un análisis. Mira que ahí todo esto fue una estrategia de guerra psicológica, está preparando a la opinión pública para bombardear Venezuela. Televen no lo pasó así. Televen lo pasó como una película más. Y en realidad nos hizo un favor, porque el opositor que no nos lee, que no nos oye y que no ve nuestros canales, vio en su canal estrella, su canal preferido, el canal de Granier, cómo Estados Unidos hace películas donde nos bombardean. Que de paso en la película dicen que Caracas está devastada. Y ese opositor vive en Caracas. A ese opositor dice, caramba, si en Hollywood ya hablan de devastar la ciudad, lo del decreto es peligroso. Los gringos nos tienen el ojo puesto. Y si no firmó el decreto, sale corriendo a firmarlo. Es mi modo de verlo, ¿no? Dice Juan Guirola. Arroba la ventana abierta, vamos por los 10 millones. No olvidemos el legado de Chávez, que es mundial. Presidente, arroba Nicolás Maduro, cuente con esas firmas. Por cierto, a las 11 fue el tuitazo, ya veremos las firmas, ¿no? Ya veremos la cifra. Nos dice, bueno, el Power Juan nos escribe, buen día, lo que quería ayer era que me indicaran dónde puedo hacer la denuncia sobre el cobro excesivo del pasaje. Bueno, Juan, a través de la cuenta de Twitter, arroba sundepisobe, y a través de los números telefónicos 0800 Los Justos y 0800 Reclama. Nos dice Juan Guirola, no es solo aguantar en esta guerra económica, es también luchar como guerrilleros exigiendo la aplicación de las leyes. También nos dice Juan, la ineficiencia e ineficacia en las acciones del gobierno produce malestar en el pueblo y es un sentimiento muy explosivo. Totalmente de acuerdo, Juan, totalmente de acuerdo. Dice Trotsky Colmenares, y la MUD callada, demandan a María Corina Machado en Panamá por usurpadora. ¡Qué vergüenza! Y los medios, sí, esto lo publicó La Iguana. Bochornoso, demandan a María Corina Machado en Panamá por usurpadora. Acá los detalles. La dirigente opositora de extrema derecha, María Corina Machado, al parecer no solamente se gana el rechazo del pueblo venezolano, sino que también es refutada en tierras panameñas donde fue a buscar apoyo para conspirar. Según se informa, Machado fue demandada penalmente en Panamá por usurpación de cargo público cuando estuvo ocupando por unos minutos el asiento de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Un grupo de organizaciones hemos puesto una demanda contra María Corina Machado por usurpar un cargo público panameño bajo el corrupto gobierno de Ricardo Martinelli, quien asesorado por Guillermo Cochés, quien es mal canciller y pésimo pintor, le dieron el cargo de representante de Panamá para que hablara en la OEA. Eso constituye una usurpación y vamos a perseguir que eso sea castigado, anunció Olmedo Beluche, profesor de la Universidad de Panamá y fundador del Movimiento Popular Unificado. Beluche asegura que poner una extranjera como embajadora de Panamá es un delito que debe ser castigado penalmente ante las autoridades de este país. Yo no puedo tomarme atribuciones a nombre de otro gobierno a sabiendas de que puedo estar violando la ley. Hay responsabilidad de los connacionales, pero también de María Corina Machado. Olmedo Beluche también aprovechó para decirle a la oposición venezolana que si van a protestar a Panamá contra Maduro, también encontrarán una manifestación que lo apoya en la acera de enfrente. Ay, ay, ay, Beatriz, ya sabes, tienes trabajito. Nos tienes que contar todo lo que va a pasar allá en la cumbre. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Agencia. Hola, ¿con quién ya, hablo? Y a los usuarios de La Ventana. Bienvenido. Como siempre he dicho, a veces no encuentro la lámpara de Diógenes, pero sé que esa ventana está abierta. Ay, gracias. Vamos a tocar el tema, como siempre, Sabino. Mi nombre es César Gómez. Ajá, César. Sabino fallece. Casi que tiene el mismo tiempo de Chávez, pues, se podría decirlo. Sí, el día antes, uno, dos días antes. Sí, dos días antes de Chávez. Pero en este caso quiero hablar de la camarada que en vida se encuentra, que es Lucía, su esposa. Okay. Ayer escuché el programa Las Vainas Son Verdes. Uh-huh. Excelente, una camarada que va para la Bienal y va a llevar una obra de un amamantamiento en vivo. Y ella cuenta que al lado del stand de Venezuela está el stand de Suiza, donde se hace la fórmula antilactancia materna. Ah, fíjate. Entonces la pana tuvo esa idea y me parece que es un mensaje que hay que llevar al mundo y la felicito, no recuerdo muy bien su nombre, pero de verdad que me pareció interesantísima y bueno, ella misma, la moderadora de ese programa, habla un poco sobre lo que hubo en Maracaibo hace unos días en la Plaza Bolívar contra el carbón. Uh-huh. Eso es un llamado que se le hace al señor de la gallina, al señor Francisco Arias Cárdenas. Exacto. Que a todos nos queda la gallina presente, sí, que no sí, se equivoque. Sí. Pero entonces, en este caso, mi amiga querida, uh-huh, hay una cosa que nosotros los revolucionarios de la época del golpe de Estado llamábamos la alfombra roja. Uh-huh. La alfombra roja es todo eso que tú acabas de comentar, que entra a la cámara y se va. Cuando se van, se acaba el sueño. Exacto. Bueno, yo quiero decir dos nombres responsablemente, o sea, ahí está Teresa Maniglia, y hay un señor que acaban de tener por ahí, que me llegan los comentarios, que es aquel señorito de Radio Caracas Televisión, que se puso bravo porque no sé quién le había dicho no sé cosa, Calandrielo, ¿cómo es que es el señor este? ¿Quién? Bueno, creo que es Calandrielo el apellido de él. Esos dos personajes son aquellos que planean todo lo que es el circuito de cámaras y de proyectos de producción que hace el gobierno. Yo quiero hacer un llamado a que hagan un cambio. Señor Maduro tiene que hacer un cambio de ese show hollywoodense que a veces le montan, porque también se está viendo que en cámaras que ponchan hay gente que bosteza, gente que escribe por teléfono y gente que no está oyendo el discurso en los momentos más críticos. No estamos hablando de que el hombre está entregando una carta y la gente escribe, no. En los momentos más críticos hay un director montado en esa ponchera que está ponchando lo que no debe. Entonces, camarada, usted tiene razón. Hay una alfombra roja de cámaras que se está montando y viene de lejos, desde Chávez. Los que sabemos de medio y podemos combatir a JJ y a toda esta gente, porque para manejar rumores estamos hechos los venezolanos, sabemos cómo manejarlo y lo hemos demostrado con esta campaña bellísima de Twitter y además de la firma. Lo que se ha conseguido es una cosa histórica. Se le está cumpliendo a Chávez los 10 millones y tenemos que llegar hasta allá. Ayer movilicé dos señoras mayores, una con andadera, y me las llevé para la cosa esta de vivienda de las Mercedes y Navi de las Mercedes, y por suerte la muchacha salió con el cuaderno y adentro del carro firmó esta señora con la andadera. La otra es una conserje que no la dejan salir y me la monté en el carro y le dije al esposo, mire, pasa, pase coleto usted que yo me voy a llevar a la señora para que firme. Hay un pan aquí en el centro comercial de Santa Paula que no ha podido firmar porque su trabajo es ese, de estar cuidando el centro comercial. Bueno, ya fui para dos lugares y ya se llevaron los cuadernillos para el Ministerio de la Comuna. Bueno, ahí tenemos dos firmas en este centro comercial, dos firmas que no pude hacer el trabajo porque todos los días lo hago, pues estoy llevando gente que firme y todo esto. Qué bueno. Hermana, yo creo que sí es importante la repatriación, cambiando un poco el tema, la repatriación de Illich como estratega para todo este problema que tenemos, y debemos entonces apoyar mucho más a Lucía para que se acaben esas benditas audiencias que hacen que esa señora se caraqueñice más. Eso es un problema que se está viendo en la Sierra de Perijá, camarada. Entonces tenemos que actuar sobre eso, porque esa cultura no se puede borrar. Sabino es un camino, y ese camino es la dignidad. Camarada, pasen buen día, y bueno, un abrazo grande, chévere, un abrazo grande para ti, César Gómez. Mira, César, muy buena tu participación ahora. Mi apreciación personal, ¿no? Me parece que nombras a Teresa Manilia. Teresa Manilia es una persona que ha sido leal al comandante Chávez de la Revolución a carta cabal. No creo que ella deliberadamente esté saboteando nada. Muchas veces, bueno, se pasan por alto los detalles y prefiero tomar tu llamada como una alerta a Teresa Manilia para que cuide precisamente los detalles. Yo me acuerdo una vez, el comandante Chávez más de una vez regañó a Andrés Izarra cuando era ministro de Comunicación, porque no estaba pendiente de los detalles. También le echó una buena enjabonada a Mauricio Rodríguez, que es una persona con quien he trabajado y sé que, además de que como periodista es excelente, es un revolucionario comprometido. Y se llevó también su regaño al comandante Chávez, ¿no? Y sí hay que cuidar los detalles porque efectivamente en las transmisiones se ve. Las transmisiones se ve que está hablando Nicolás Maduro y te colocan a alguien que está bostezando o a gente que anda chateando con los telefonitos inteligentes. Y, señores, esos detalles hay que cuidarlos. Y también estas personas, uno no puede controlar los bostezos. Y a veces la gente bosteza por hambre. O no es fácil estar 4 horas sentado en una silla donde ya tienes las posaderas planas. O sea, también hay que tomar en cuenta eso. Por lo menos eso es el tipo de personas que yo no aguanto más de ya las 2 horas de reunión me estoy trepando por las paredes. Necesito moverme. Yo creo que casi todos los seres humanos somos así, ¿no? Pero bueno, pero también hay que estar, por lo menos el telefonito inteligente, no lo toques mientras estás en una reunión de trabajo. Es una falta de respeto para los que están en esa reunión, ¿no? Entonces, y bueno, y efectivamente los camarógrafos tienen que cuidar esos detalles, es verdad, sobre todo con lo que es la guerra económica, te montan el show, o sea, efectismo. Ah, llegaron a tal lado, decomisaron tanto, multaron a tanto, y después no vuelven más nunca y tú ves cómo reinciden y hacen lo que les da la gana. Y eso genera desazón. Entonces, menos efectismo y más efectividad. Y de nuevo, César, de verdad, no... yo a Teresa Manila, en realidad no es mi amiga, o sea, no es mi amiga en el sentido que nunca nos hemos tomado un café y no hemos cruzado más de hola y adiós. Pero por referencias de personas a las que les tengo de mi entera confianza y por lo que he visto a lo largo de todos estos años, Teresa ha sido una persona leal al comandante Chávez, es una persona leal a la Revolución Bolivariana y debe estar dando lo mejor de sí, como usualmente lo ha hecho. Está bueno, en todo caso, el señalamiento de, oigan, vamos a cuidar los detalles. Eso sí, ahí sí te... Con respecto a Teresa, sí te lo apoyo, ¿no? Con respecto a esta persona que tú dices que viene de RCTV, bueno, no sé de quién me estás hablando. Ya veremos, ¿no? Ya veremos, pero sí hay que cuidar los detalles, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Ah, bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? Yo estoy chévere, jamón, banana, pintón. Qué bueno. Mira, respecto a Teresita Manila, yo te voy a decir algo, ¿no? Nosotros, los seres humanos, somos buenos, de verdad, ¿verdad? Y tú puedes pasar 10 años haciendo el bien y eres perfecto. Pero llega el momento... Te equivoca y tácata, te caen encima. Un momentico, nada, una pestañada y ya eres lo peor de lo peor. Nosotros tenemos somos prosaicos a juzgar a los demás. Pero no vemos el bien que hizo durante tantos años. Uh-huh. Y entonces por una pendejada, como lo dices tú, lo vamos a incriminar y ya nos ensayamos contra esa persona. Tú eres campeón mundial, has ganado 20 peleas y en el momento en que llega y empate y no ganas esa, tú eres malo. Esto es lo que pasa con nosotros venezolanos. No, mano, no nos vamos a enseñar con... Esta señora es perfectamente una dama que ha trabajado y me divástese que todos los 30 y pico de años que estuvo en la Armada. Entonces, se para el hoyo, no para ahora hacer de ella un ídolo de pies de barro. Fíjate, lo que le preocupa a la no oposición, yo digo sopasición, porque son las sopitas. Sopitas, donde metan la nariz, se le queda como un embudo, ancha y larga. ¿Qué pasa? Están pensando ellos en esto que yo le estoy viendo. Señores, las casi 10.000 firmas que hay, que creo que vamos a sobrepasarlas, le está dando una pela en el intelecto que ellos no poseen. ¿Por qué? Fíjate bien, Elsa. Si se dan cuenta y quieren abrir los ojos porque nunca lo van a abrir, yo soy ciego porque quedé ciego. Pero ellos, mire, hermano, acuérdense de que estas 8.000, 9.000 firmas, 10.000 firmas, Le están dando una coriza ante las votaciones. Y eso es lo que lo tiene pensativo, que no tienen arranque y no tienen gasolina para arrancar de allí. Son 10.000 firmas y son 10.000 firmas, hermano, que nos resolvemos y vamos a votar ese día en las elecciones para diputados. Usted no va a coger, pero ni para limpiar piso va a coger. Entonces, tenemos que darle gracias a Obama por eso. ¿Por qué? Porque Obama nos hizo reencontrarnos de nuevo otra vez, nos quiso perjudicar y resulta que ha unido a todo el sur, centro y Latinoamérica. Sí, sí, gracias, Barack, por favor, he recibido, pues. Claro, gracias y pues, gracias a ti. Mira, discúlpame que lo que tenga una oportunidad, voy a llegarte por allá. ¿Viste? Ok, chévere, Pedro. Okay. Bueno, pues un beso grande. Bueno, leemos mensajes antes de despedir el programa. Nos escribe Randy Bravo. Esta semana viajé al Chaparro, estaba en Suate y me dio la impresión de que los gringos cayeron por allá, la carretera no sirve. Tanque hecho en revolución, qué fino. El Chaparro estaba en Suate, pero ENSA no echa agua, por Dios. También nos dice este don brazo partido en el CDI del Chaparro, no hay atención a estos casos y ni traslados. Nos escribe Contraloría Popular y nos dice, buen día, aquí en la parroquia Sucre, la Feria de la Leche, una jornada bien positiva contra el acaparamiento y la especulación. Oye, qué bueno, Contraloría Popular. Nos dice el Bolivariano, esperamos la inclusión de la urbanización Simón Bolívar de Catia. Y esto es una respuesta a un tuit de Ernesto Villegas, solicitudes de más de 6 años. Nos dice, las solicitudes reposan en la Oficina de Obras e Infraestructura, camarada. Los bloques están muy deteriorados. Y nos dice el bolivariano, tendencias globales. 3 Years with EXO es la primera. La segunda es National Beer Day. Y apenas a 50 minutos del tuitazo, la tercera tendencia es vamos por los 10 millones. Estamos de terceros a nivel global. Qué bueno, bolivariano, muchísimas gracias. Ahora sí, son las 11:50 minutos y ya nos vamos despidiendo. Les agradecemos su participación, su sintonía, su cariño y nos estaremos escuchando mañana a las 10 de la mañana, cuando Luis y yo les demos muchos aplausos y apapachos, iniciando la jornada ventanera. Ahora nos queda a Luis y a mí desearles a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con esta sabrosa versión que hace la gente de Merengada de un tema muy famoso de Bob Marley, No Woman, No Cry, pero no es en reggae, sino en salsa. Chao, hasta mañana. No woman, no cry. No woman, no cry. Say I remember when we used to sit in the government yard in Trenchtown, observing the hypocrites. They would mingle with the good people we meet. Good friends we have and good friends we've lost. I say, no woman, no cry. No woman, no cry. Here, little darling, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, I remember when we used to sit in the government down. And then Georgie would make a firelight as it was. Love would burn in through the night. And then we'll cook a cornmeal porridge, of which I'll share with you. My feet is my only carriage, so I've got